decimos de Alcalá de Henares que es una ciudad para disfrutarla, sus calles, sus monumentos, sus rincones y lógicamente también sus parques. Pero muchos de ellos no están en las condiciones que a todos nos gustaría. Es el caso del Parque Salvador de Madariaga, donde la suciedad y la situación especial de ese parque hace, como les decimos, bueno, pues que no se encuentre tal y como les gustaría a todos aquellos que disfrutan de ese rincón de Alcalá de Henares, de ese rincón verde de Alcalá de Henares. Es lo que ayer quisieron poner de manifiesto un grupo de vecinos del entorno del parque y también representantes del AMPA del Colegio Cervantes, que está prácticamente pegado a ese parque, al Parque Salvador de Madariaga. Allí estuvo Aleli Quintanilla en el pleno para contarles a los gobernantes de Alcalá cuál es la situación del parque y hoy está con nosotros para que el resto de Alcalá de Henares, lógicamente, también conozca la situación de un parque que probablemente también se pudiera extender a otros. Aleli, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿cuál es la situación a día de hoy del Parque Salvador de Madariaga? Que para aquellos que ahora mismo no se centren mucho, les podemos decir que está en el entorno de las casitas bajas, de las antiguas casas de los militares, y que es un parque además que está cerrado, para que la gente se sitúe, ¿verdad? Exactamente. Mucha gente no lo conoce y no sabe que se trata de un parque público al que se puede acceder porque está tapiado y las vallas son muy altas. Entonces, cuando pasas por ahí, efectivamente, ves los árboles asomar. Pero sí, es un parque público y lleva ya casi 25 años abierto, porque se inauguró en 1986. A día de hoy, ¿cuál es la situación general que vosotros apreciáis cuando vais al parque, con vuestros niños, sobre todo cuando salen del colegio y necesitan unos minutos para jugar, ¿verdad? Y el playaje. Bueno, pues el parque tiene cuatro problemas principales. Así rápidamente te cuento, el parque es inseguro, el parque está infrautilizado, el parque es peligroso y el parque sobre todo está muy sucio. Como yo te decía antes, es un problema que no solo es de este parque, sino de muchos otros, y en el que hay algunos problemas que deben de solucionar los gobernantes y otros en los que podemos colaborar un poco todos. Por ejemplo, el parque está muy sucio, eso es tarea de todos. ¿Con qué os encontráis cuando vais con vuestros chicos al parque? Vamos a ver, el parque está alfombrado sobre todo con excrementos de perro. Esto es un problema que sí nos corresponde a todos y yo pediría desde aquí a todas las personas que tienen perros que se llevaran siempre la bolsita y que no abusaran de que se trata de un parque público cerrado que nadie les ve para hacer lo que quieran. También hay muchos cristales porque es una zona donde se hace mucho, es un parque donde se hace mucho botellón, entonces bueno, los cristales se rompen y allí se quedan y bueno, y las colillas, en fin, es un parque sucio porque no se cuida. La gente que va no lo cuida y hay pocas papeleras, entonces pues se convierte, la verdad es que, y además hay zonas que huelen muy mal porque hay mucha hidra y muchas paredes sirven también para que, de urinario directamente, entonces es un problema municipal porque yo creo que no se hace todo lo que se debería, pero también es un problema, es verdad, vecinal y de la gente que lo usa, que no lo usa bien. Es un parque que está en pleno corazón, podríamos decir, de la ciudad, sí, al que podría sacarse mucho partido. Pero es un parque que, como decíamos, por esa condición que tiene de tener esos muros y esas tapias, lo que lo hace peligroso de alguna manera e inseguro, ¿verdad? Exactamente. Inseguro porque, claro, como está tapiado y tú no lo ves, no sabes lo que pasa desde fuera, pues es epicentro de reuniones bastante poco recomendables. Además, no estoy hablando de reuniones nocturnas, estoy hablando de reuniones a las 5 de la tarde. Hay muchas personas que vienen allí a hacer botellón. También se consumen drogas, en fin, que el ambiente está un poquito enrarecido. Entonces, eso hace que cuando vas a llevar a tus niños, que lo hacemos muchos de los padres, que llevamos a nuestros hijos al cole ahí al lado, porque claro, está justo al lado y es un sitio estupendo, porque lo que sí que hay que decir es que tiene unos árboles magníficos que dan sombra y es uno de los pocos parques que increíblemente en Alcalá tienen sombra en verano. Pues eso, los llevas allí y está, el ambiente está un poquito enrarecido y no nos gusta, no nos gusta. Yo creo que a nadie le gusta llevar a sus hijos a un parque donde pues no tienes que estar todo el rato pendiente con cuatro ojos y decir, ven para acá, no te vayas por allí, cuidado, porque además de inseguro, además tiene partes muy peligrosas, porque hay una acequia con agua y hay pérgolas donde los chavales se suben. También es muy fácil. Yo creo que cualquier, mi hijo tiene, el mayor tiene 6 años y se sube sin ningún problema. Uh-huh. Quizás un poco eso viene derivado de que es un parque ya antiguo. Hace 25 años no se tomaban las medidas de seguridad que se tienen ahora para diseñar un parque, ¿no? Por eso está también un poco obsoleto el parque. Sí, totalmente. Yo creo que se hizo con muy buena intención. Ese parque fue inaugurado cuando Arsenio López Huerta era alcalde, o sea, hace 1936, casi 25 años. Y tengo entendido que la principal utilidad del parque pues se diseñó sobre todo para las personas mayores, que hay muchas en el barrio y que se merecen también disfrutar de ese parque, que no lo hacen ahora. Entonces, efectivamente, o sea, es que ese parque no tiene ahora mismo nada que ver con lo que nosotros pensamos que debería ser un parque. Uh-huh. Situado en el centro de la ciudad, situado en un barrio muy poblado y situado justo enfrente de un colegio. Incluso me comentabas fuera de micro que la zona infantil que tiene este parque es muy pequeña. Hay un columpio. Y el caso es que a los niños les gusta mucho porque tiene arena, y niños y arena suele ser una combinación estupenda, pero claro, eso sí, la arena está limpia. Y además, ese columpio está circundado por una, tiene un bordillo, entonces los peques, los muy pequeños, se caen todo el tiempo. Entonces, claro, aparte de que es muy pequeñín, encima es peligroso. El parque, por lo que estás comentando, necesitaría una especie de actuación integral en condiciones. ¿Qué es lo que pedís, básicamente, o lo que ayer ponías de manifiesto en el pleno del ayuntamiento? Bueno, yo creemos, porque represento a un grupo de padres del cole, creemos que lo primero y más importante es que se tiren las vallas, que se tiren los muros exteriores, porque eso permitiría que el parque quedara abierto y además que se eliminara toda la vegetación que está pegada a las paredes, que aquello es una maraña que, bueno, a la que no te puedes acercar porque huele mal y cualquiera sabe lo que hay ahí dentro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que se rediseñe, es decir, que se vuelva a pensar que es más grande de lo que parece el parque, porque el problema de ese parque es que sí, dices, bueno, es que no es muy grande. No, sí, es grande, lo que pasa es que no se utiliza. Se utiliza solo un tercio. Y después que se rediseñe, que se le dé más espacio a los niños, que se piense de otra manera, porque se pueden hacer cosas. Nos decían ayer que no había sitio para aparatos para mayores, pero realmente, si se piensa bien, ese parque puede dar mucho juego. Uh-huh. Parece un contrasentido que hoy que se hacen pues parques abiertos para todo el mundo, que se quieren integrar dentro de las ciudades, como decíamos antes, en pleno corazón de Alcalá de Henares, haya un parque que la mayoría de la gente no sabe que existe porque efectivamente hay una tapia y unos muros que lo tapan. Sí, yo es que creo que se ha quedado un poco olvidado. Justamente a lo mejor es por la tapia, que se ha olvidado todo el mundo de él, pero los vecinos no se han olvidado, los padres no nos olvidamos, y yo creo que todos los alcalainos, o sea, pasear por allí, llegar hasta el bar y poder pararte, sentarte, que los niños jueguen, que los mayores tengan ahí un espacio para ir por la mañana si quieren, en fin, para disfrutarlo, pues por eso pienso que se aprobó la moción, uh-huh. Porque realmente no creo que la inversión sea tremenda y realmente se recupera mucho. Bueno, pues ahora habrá que confiar en nuestros gobernantes, habrá que confiar en que se van a poner manos a la obra, como ayer se explicaba también en el pleno, y que pronto pues vamos a poder ver al menos algún tipo de medida, alguna actuación sobre el Parque Salvador de Madariaga, porque cualquier rinconcito verde en una ciudad es un auténtico lujo, si además está prácticamente en pleno centro, pues el lujo todavía es mayor. Pues Aleli Quintanilla, ha sido un placer. Muchísimas gracias por contarnos la situación del parque, por ponerla de manifiesto, para que todo el mundo lógicamente conozca cómo está y de alguna manera sí, que los que tengan que trabajar pues se pongan manos a la obra para ello. Estaremos pendientes, desde luego. Muchas gracias a ti. Seguimos recorriendo a las 7:30.